Los amigos extranjeros expresaron su ilimitada veneración al gran presidente Kim Il-sung en sus misivas de felicitación del Día del Sol. El presidente del Consejo Central del Partido Político Republicano Unidad Popular Kirguís-El de Kirguistán alabó al presidente como líder más destacado del siglo XX, mientras que el secretario general del Partido Democrático de Guinea, Liga Democrática Africana, afirmó que Su Excelencia Kim Il-sung creó el ejemplo universal en el logro de la causa de las masas populares por la independencia. El secretario general del Comité Central del Partido Socialista del Pueblo de México, a su vez, panegirizó al presidente como veterano de la política mundial y gran líder que dedicó toda su existencia para la felicidad del pueblo, el enriquecimiento y la prosperidad del país, la reunificación pacífica nacional y la paz y estabilidad del mundo. Por otra parte, el secretario general de la Sociedad de Estudio de la Idea Chuche de Europa enfatizó que brillarán para siempre las nobles hazañas del presidente Kim Il-sung, quien creó la idea Chuche e hizo relevante aporte al desarrollo de la Revolución Coreana y el Movimiento Socialista Internacional. Asimismo, el subdirector general honorario del Consejo del Fondo Kim Il-sung y Kim Jong-il acotó que el enaltecer al presidente Kim Il-sung como eterno maestro y sol de la humanidad constituye la máxima gloria, orgullo y felicidad de los pueblos progresistas del mundo.